Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Sheet, en un improvisado y grabado programa que, pues bueno, que en el cual tendremos, la verdad es que cuánto, a veces tanto y otras veces tampoco. Y esta semana la verdad es que va a ser una semana pues con bastantes cosas interesantes, y no me estoy refiriendo precisamente a la Semana Santa. Por un lado, sí. Bueno, tenemos varios conciertos en Bilbo, incluso va a haber alguno interesante, como por ejemplo es el de Roy and the Devil's Motorcycle, una banda suiza que lleva, pues bueno, bastantes años haciendo discos para mi gusto, pues muy interesantes, no del todo accesibles, pero bueno, que son la hostia, vamos, básicamente. Y resulta que van a estar concretamente mañana, martes 15 de abril, en Santutxu. Tócate las narices. Sí. Así, con dos huevos. En un garito de Santutxu, en un café teatro concretamente. Y con un aforo muy... Y concretamente nos hemos enterado por casualidad, muy porque si no llega a ser por la casualidad, ni yo por lo menos ni me entero. ¿Y quiénes son Roy and the Devil's Motorcycle? Pues vamos a escucharles. Esto se titula Blue Angel y aparecía hace más de 10 años, casi como 15, en su primer LP, un disco que el propio Voodoo Rhythm reeditaron años después, el Forgotten Million Sellers, y que a ver cómo suena esto porque lo saco directamente de la página, pero bueno, Blue Angel, son los Roy and the Devil's Motorcycle. Los Roy and the Devil's Motorcycle, banda que está formada por tres hermanos, pues que bueno, que tocan tres guitarras y que se reparten las canciones entre dos de ellos, me parece, al micro, y acompañados, bueno, durante muchos años estuvieron con un batería, pero ahora está, bueno, o por lo menos en su último disco, que responde a como el nombre de Chelly to the People, del que intentaremos escuchar luego un tema. En ese tocaba Oli, creo que se llamaba, el que fuera cantante de los Come and Go, otra banda que pues bueno, sacó unos cuantos discos de forma irregular, en mi opinión, en Voodoo Rhythm. Y nada, como grupo, Roy and the Devil's Motorcycle, pues eso, han sacado tres en Voodoo Rhythm, y recientemente, ahora revisando la página, parece ser que han sacado la banda sonora de un documental sobre un tipo que, bueno, no tengo ni idea de quién es, pero que, bueno, se le podría echar un ojo. En el año 80, digamos que su obra magna, dentro de, pues bueno, de su discografía, es el Because of Women, un disco que, pues bueno, que digamos que tiene sus dos facetas. La verdad es que, bueno, con el tiempo han perdido un poco en ruido, espero que en directo no, y han ganado, pues bueno, se han hecho cada vez más, pues bueno, un rollo más blues. No sé si lo has escuchado tú, ese disco. No, básicamente no me gusta. Pues vamos a intentar, como digo, escuchar uno de sus temas, este Dark Sunday Evening, que a mí en su momento pues me pareció un gran tema y sigue siéndolo, la verdad. Dark Sunday Evening. Segundo disco, más o menos de manera oficial, porque bueno, luego han tenido más grabaciones y me parece que son de esos grupos que graban, pues bueno, muchos de sus directos, por ejemplo, porque bueno, si no tengo entendido, pues mal entendido, vamos, pues suelen improvisar bastante en directo y jugar mucho con los loops, con las repeticiones y pues sí, a veces suenan un poco a la Velvet, sí, a veces a Spaceman 3 también, a... Al rollo de ese. Real Cool Killers. Sí, bueno, también podría ser. Y que, bueno, por lo que he visto en la página, bueno, en su Facebook, parece ser que han cambiado de nuevo de batería. Ahora toca un tal Elías, que supongo que no será mi hermano. O a no ser de que me haya engañado. Pero bueno, y. Estoy muy mal informado, entonces. Y eso, y luego son los Stally Brothers. que son, bueno, pues eso, en principio creo que son tres, o eran. Y el documental que os comentaba parece ser que es sobre un ángel del infierno suizo. Pues bueno, me imagino que de los 60 o de los 70, de los cuales pues eso, han hecho un documental y la banda sonora se encargan de hacerla a ellos y editarla pues el reverendo Bidman en Voodoo Rhythm. Como digo, bueno, no sé si lo hemos dicho al final, entre tanto rollo, aunque parezca mentira, que yo sepa, bueno, no han venido nunca a tocar por aquí. Y esta semana van a estar tocando pues por todo el estado y concretamente ayer estuvieron tocando en Vitoria, en el E-Watch, que ya hablaré con Hugo también, porque no estamos, nada conformados. Pues no. No, ayer sí, ¿no? El domingo 13 de abril y mañana 15 van a estar tocando en Santutxu, ya sabéis, en ese garito que, bueno, nuevo no es, ¿no? El café teatro que hay. Pero que no es nuevo, Nube. Digo, ya llevaba... No, creo que ha cambiado, vamos, digamos que en esta etapa empieza a hacer este tipo de eventos, no sé, creo que lleva otros dueños antes, no sé. Pues un sitio, la verdad, es que por lo menos las pocas ocasiones en las que hemos ido, pues eso, ha traído a Tumba Swing. Sí, bueno. Y bueno, no sé si alguno más. Ahora mismo sé que digamos que está Malcolm Scarpa, no sé si me está un poco relacionado con el festival este, el Fuzz in the City, que pasó hace un par de semanas. Pues más o menos la gente que organiza, más o menos tiene que ver. Pues mañana, insisto, si queréis, tenéis la oportunidad de verlo a las 8, 8 y media, me parece que deben ser los conciertos, y encima totalmente gratis, tenéis la oportunidad de ver a este pedazo de grupo suizo que estará tocando ahí. Ahí es nada, tócate las narices. Vamos a verles en directo en un festival, el Jolt Festival Basel, en Suiza. Basilea. Que, bueno, ¿eh? Basilea, claro. Que es del año 2011, no pone ni los títulos de los temas, pero bueno, tampoco es que importe mucho. Más o menos así es como suenan en directo. Roy y la motocicleta del demonio. Yeah. amantes del ruido también. Del feedback. Como podéis ver. De hecho, es que ya, bueno, el primer disco, el que hemos escuchado, el primer tema, tiene momentos, pues la verdad es que brutales. De ruido ese que al final acaba incluso molestando, pero con gustirini, ¿sabes? Hombre, el feedback tiene sus cosas. Pero vamos, quiero decir que se lo curran. La verdad, para algunos yo entiendo que puedan llegar a ser un poco unos pesados, pero no sé, a mí desde luego me tienen emocionado. Y nada, por último nos vamos a quedar con un tema del anterior, bueno, de lo que es el último LP oficial. Un disco titulado Tell It to the People, que, pues bueno, la verdad es que también no tiene desperdicio. Estoy mirando, joder, no me acuerdo ahora mismo, debe de ser del 2011, yo creo. Pero bueno, un disco, como digo, también cada vez más relajado, pero con muchos temazos. Y por ejemplo, pues eso, el primero con el que abrían, bueno, hacían por ejemplo una versión del Will the Circle Be Unbroken. Un tema, pues eso, que suelen hacer mucho, ¿no? De coger temas de blues o de country más o menos populares, o sí. La propia versión que hacían, que es curioso también, una versión de este de Chuck Berry, el Johnny B. Goode, pero cogiéndolo y casi haciéndolo irreconocible. Bueno, tú lo adivinaste, pero bueno, normalmente la gente no lo adivinaría. Sí, por la letra, igual. Igual, sí. Six Pink Cadillac, que era este el tema con el que abrían este su último disco, y otra pequeña joya. Dicho, si echasteis de menos el día este, bueno, todos estos homenajes que hacen a la Velvet Underground y todas estas chorradas. Que bueno, que se pueden disfrutar más o menos o no, pero vamos, me parece que están más vivos en grupos como este que ningún aniversario ni ninguna celebración de estas de la muerte de señores con voces secas. Bueno, pues nada, Roy and the Devil's Motorcycle mañana en La Nube. Y curiosamente también esta semana, pues eso, como os decíamos, hay bastantes conciertos. Otro de los que, bueno, yo hablo por mi persona, desde luego, siempre, de los más interesantes es la vuelta de Jan Sipornik Casino. La pena es que se han quedado en que, bueno, solo van a estar en Donosti y concretamente encima, pues el miércoles, al día siguiente, en la tercera edición de lo que es el SEP Premikin. Bueno, no sé si se dice así. Que, bueno, la tercera edición de un festival que organiza la gente de Lebukowski, pero que debido a las proporciones del mismo, pues lo han traspasado al Gasteizena. Sí. Que está, pues bueno, un poco más lejos, pero... Sí, en la misma zona de Eguía. En Eguía, efectivamente. De Donosti, sí. Y nada, un festival en el que, bueno, va a haber bastantes grupos, concretamente 6, por lo que estoy viendo aquí, aparte de DJs. Varios de ellos, la verdad es que pues tampoco es que a nosotros nos interese mucho, pero bueno, Mamba Beat, por ejemplo, que tocan Tecnopop. Mamba Beat plays Tecnopop. Borrocan, Ruil, Ratzinger, Señor No, Soul Gestapo. Y como digo, pues hombre, lo que verdaderamente pues llama la atención es eso, de Jan Sipornik Casino. Escuchémosles. The dark queen, that is the girl that'll make me stay. She is the girl that'll make me crawl weeping on my knees like a fundamentalist Christ. And I gotta spend my money like a white man to make her stay. Oh, because she's feasting on my soul, eating up my heart away. She's the girl in that love song, singing her lips just taste like cherry. And bottles of beer took me a one full hour to get it through the thing and rescue my dear. She's the girl in the cheap jeans, that's the girl I wanna date. And I gotta spend my money like a white man to make her stay. Jan Sipornik Casino, banda compuesta por pues un norteamericano, Jan Sipornik, vocalista, guitarra y showman, que ciertamente, pues bueno, de los que quedan pocos, en mi opinión. Sí, es un estilo como el Reverendo Bidman, creo que es tejano también, ¿no? ¿El tejano. Reverendo Bidman? El Reverendo Horton Heat, voy a decir. Vale, vale. No, bueno, a ver, el estilo de hecho recuerdan bastante al Reverendo Horton Heat, lo que pasa que, en mi opinión, bastante, bueno, por lo menos hasta ahora, bastante más fresco. Bueno, evidentemente es que el Reverendo también es más viejo. Ya te... y no, a ver, que llevan ya tiempo, ya lo hemos dicho muchas veces, que están un poco acartonados. Y sin embargo, Jan Sipornik Casino, si bien en el último disco igual hay algún tema que flojea, pero están en plena forma. Y el caso es que, bueno, recientemente parece ser que han cambiado de formación, porque, bueno, hasta ahora estaban formada por dos rusos, que era, bueno, el bajista Vladimir Martens, que, bueno, tocaba el bajo, y la balalaika, que es una especie de... Un bajo del este, sí. Sí. Más el tira... como un laúd, pero muy grande. Más o menos. Sí. Y, bueno, pues parece ser, después de ser pues la verdad es que parecía que era la pareja, digamos, sí, que también importante de la banda, ¿no? Porque intervenía aparte, vocalmente, bueno, eso. Y luego sí, le escucharemos que algunos de los últimos discos incluso cantaba algún tema en ruso. Pero parece ser que ya no está en la banda. No sé, es curioso. Y ahora está un tal Vyacheslav Svedon, que se parece. Lo que pasa que es como una versión más joven, más tatuada. Y bueno, lo único que toca es que también con una balalaika. También interviene vocalmente y se parece bastante a la voz. Sí, bueno, evidentemente el Jansi habrá buscado a alguien que le pueda sustituir. No sé si de forma definitiva. Y por último, pues bueno, el último batería, que es Alexei Krukov, que, bueno, puesto que durante los años pues ha ido variando con bastante bastante a menudo. Y nada, vamos a escucharles, vamos a empezar escuchando un instrumental. A ver, tenía por aquí Tomb Raiders, aquí. Joder, no lo encuentro. Pues no lo encuentro. Chicalit Boogie, aquí. Tomb Raiders. Son de Jansi Pornik Casino. Jansi Pornik Casino, con uno de sus, pues bueno, habituales instrumentales, y esa mezcla que hacen, ¿no?, entre, pues bueno, un rollo surf, un rollo rockabilly, el toque ruso. Sí, un toque oriental y versiones de multitud de bandas, vamos, una banda festiva, sí, prejuicios, vamos. Sí, bueno, hacen varias versiones, de hecho, bueno, luego vamos a, bueno, la escuchamos directamente ahora. Por ejemplo, entre sus primeras grabaciones, que es lo que estamos escuchando ahora mismo, hacían, bueno, tienen su Chikatilo Boogie, que bueno, lo vamos a poner de fondo, pero quizás es el tema que más es conocido, ¿no? Dentro de lo que cabe, aunque ¿tú conoces a alguien que conozca esto? Es que no, o sea, es bueno, pues sí, si alguien, hombre, conoce, bueno, a ver, sí, porque la verdad se es llama que el programa. En realidad, en cuando tocaron en el balcón de la Lola estuvo petado. Lo que pasa es que tocaban con otros. Era el día que tocaron con... Y el balcón de la Lola es bastante más grande que la nube, hablando de proporciones. Es que se puede petar un sitio como rápidamente. Te recuerdo que no van a tocar en la nube estos. Ya, pero bueno, venía un poco conectando. ¿Tenemos una apuesta de cuánta gente va a ir a ver a los Roy and the Devil's Motorcycle? Yo no sé cuánta gente va a ir, pero... Yo calculo, entre la gente que van a echar en cuanto empiecen, es que pasó el día de Tumba Swing, que en cuanto empezaron, la gente que estaba en el bar se fue. A la gente habitual del bar igual. Sí, pero un montón. O sea, y nos quedamos, pues eso, los que lo habían traído y el camarero y... ¿Cuántas? Ya, pero eso personas, fue... 15. Sí, es curioso. Igual sí. Igual. Yo diría que va a haber 15 personas. Eso... No, 15, es que son muchas, tío. Yo creo que ahí arriba, que tiene la parte alta, esa había más gente. Sí, el balconcito. Nada, pero 4 o 5. Pero bueno, estamos delirando ya. Yancy Porni Casino, como decíamos, ¿de qué estábamos hablando además? Pues nos hemos ido las versiones, el Chicatilly Boogie, que es este, que es pues su single, digamos, y que si lo buscáis en internet, en vídeos y tal, seguramente es el más visitado. Pero evidentemente, como aquí yo por lo menos intento que no sea esto tan convencional. No, sí, bueno, pues eso, buscar un poco otras cosas. Pues vamos a escuchar una de las versiones que hacen, muy interesante, a mi modo de ver, del Devil. Joder, lo que pasa es que no lo encuentro, tío. ¿Dónde está? Aquí. Ah, vale. En el Breast Dal Jude. Un mini LP. Mira, esas versiones. Esos toques ahí que tienes. Claro. Con el. Que eso no es una. Tampoco es una balalaika, ¿eh? ¿Eso no. Es? Bueno, eso es un instrumento de cuerda. Pero vamos. Más, no sé cuál es, pero... Bueno, pues nada, con uno de sus primeros discos, el Breast Dal Jude, hacía una versión del americano también, por ejemplo, de Viva Las Vegas, el Love Her Madly, incluso, de los Doors, sí, que es. Lo hacen muy bien, la verdad, pero yo me voy a quedar con este Devil in Disguise, versión de Elvis, uh-huh. Que es muy buena. Uh-huh. Ahí va. Surprise, heaven knows banda que, como os comentábamos al principio, formada por un estadounidense y dos rusos, y que actualmente, bueno, desde hace bastante tiempo, residen en Alemania, donde concretamente en Colonia tienen sus propios estudios, los Gagarin Beat, en donde, pues bueno, desde hace bastante ya graban sus discos, y bueno, y donde el mismo Jansi produce los mismos, y la verdad es que no es por nada, pero hace un buen trabajo, la verdad. Sobre todo yo creo en el Pravda, que es ese disco que sacó en el 2007 y que es, en mi opinión, aparte de, bueno, redondo, porque es en vinilo, sobre todo, pero vamos, que es muy, muy, pues eso, o sea, muy variado, con muy buen sonido, muy buenos temas, y de hecho creo que no tiene ninguna versión, ¿no? Me parece que no. Pero bueno, el caso es que luego en el 2011 editaron lo que es hasta ahora su último disco, bueno, si no contamos un 10 pulgadas de cuatro temas en los que hacía una versión, por ejemplo, del Screaming Lord Sutch, del She's Falling in Love with the Monster Man o algo así. Bueno, pues es un disco de cuatro temas que, por desgracia, pues bueno, no tenemos, así que no lo vamos a poder escuchar. Pero nos quedamos con este Slice of Your Lovin', que pues sigue teniendo temas muy guapos. Vamos a oír, por ejemplo, al ya ex bajista o ex balalaikajista, no sé si se dirá así, Vladimir Martins, que, como os decíamos, canta en algunos temas, como en este Dieser Wagen. Mein Zimmer, dieser Wagen, das ist meine Welt. Er verbrennt eine Menge Diesel und ich hoffe, dass er noch lange hält. Durch meine Pillen und mein Kaffee kann ich fahren, bis es wird hell. Dieser Wagen ist mein Zimmer, dieser Wagen, das ist meine Welt. Dieser Wagen, das ist meine Welt. Dieser Wagen, das ist meine Welt. Tonnen Zigaretten sollen morgen in Hannover sein. Ich darf keinem erzählen, denn sie kommen aus der Ukraine. Wenn die Kommissare kommen, gebe ich ihnen ein bisschen Geld. Dieser Wagen ist mein Zimmer, dieser Wagen, das ist meine Welt. An der Ausfahrt und sie sagte, sie sei 17 Jahre. Von zu Hause weggelaufen, ganz dreckig und mit nassem Haar. Sie wollte Model werden und sie liebte Tokio Hotel. Ich erzählte ihr von diesem Wagen und wie ich verdiene mein Geld. Wir fuhren durch Berlin und ich bot ihr einen Kaffee an. Rutschte zu mir rüber und ich fuhr beinahe gegen die Wand. Sie fragte, ob sie bei mir bleiben könnte, ob mir das gefällt. Ich sagte, sorry Baby, dieser Wagen, das ist meine Welt. Dieser Wagen ist mein Zimmer, dieser Wagen, das ist meine Welt. Er verbrennt eine Menge Diesel und ich hoffe, dass noch lange hält. Durch meine Pillen und mein Kaffee kann ich fahren, bis es wird hell. Dieser Wagen ist mein Zimmer, dieser Wagen, das ist meine Welt. Dieser Wagen, das ist meine Welt. Una pena que, como os decimos, pues van a estar tocando pues en un mal día, bueno, mal día, en un miércoles, este miércoles, aunque... Es que esta semana está maldita de todas formas, pero bueno. Sí. Y dentro de ese festival, en el que, como os decíamos, va a estar un montón de bandas, y que, bueno, yo tenía, a mí también daba, me daba miedo que, evidentemente, tantas bandas empezando a las 8 y acabando a las 12, pues, hombre, iba a tocar muy poco cada grupo. Pero parece ser que, por lo menos por lo que pone en el de Bukowski en su página, está pensado que va a durar hasta las 6 el evento. Entonces, bueno, una hora por lo menos, y que tocarán también esto. ¿Hasta las 6 de la mañana? Sí. Claro, ha sido tiempo todo. Por eso. Pues eso, si queréis, es la única oportunidad que tendréis de ver a Jens y Porni Casino con nueva formación, que también da un poco de miedo, pero bueno, estas cosas suelen pasar. Y nos quedamos con un último tema de este su último disco, el Slice of Your Lovin', en tono country. I Like Whiskey. Rachel likes the fashion world, she likes to lose weight. She gave a beating altogether, is skinnier than Kate. She likes to be a skeleton, but what she don't know, she'll starve herself 2 more weeks, she'll drop dead on the floor. That's why to give it on all them. Him and Dick like to sit at home, look at all them billions they found. Meanwhile the whole damn country got running to the ground. Ahí teníamos a los Jens y Porni Casino, que estarán ahí en Donostia el próximo miércoles, y que al final, la verdad, entre tanto nombre, pues no lo hemos dicho. Bueno, yo sí lo tenía, que íbamos a poner a Death Bronco, pero dentro de ese festival también van a estar la banda, la banda, bueno, medio Algorta, medio también, bueno, su cantante es de Estados Unidos, y de ahí que cante como que canta, bueno, más que nada por el acento. Banda que, pues bueno, si no habéis tenido la oportunidad de verlos, pues la verdad es que están bastante bien dentro de un rollo así hillbilly country. Sí, a ti no te molan, ¿qué? No mientas. Pues a mí me parece que el tío canta muy bien, parece ser americano y tal, pero que no sé. Bueno, vamos a dejarlo en que eso, van a estar tocando también dentro de ese festival con Sol Gestapo, Señor No, Ratzinger y todos esos otros grupos. Vamos a quedarnos con un tema de su LP debut, el Ingel, que se llama Take Me Home. Passed out in the cornfield, waking by the morning sun. Well, I've been walking all night long like a goddamn fool. Well, I got everything I own strapped to my bony back. I got two t-shirts, a guitar, and some Redmond shoes. So take me home, doodle. Plains to California. Well, the wide open road is what comforts me. Well, I should have known that time wouldn't heal nothing for me. I'm just a wasted drunkard full of sorrow and misery. So take me home, little girl, won't you take me home? Pues ahí teníamos a Death Bronco y vamos a ir dándonos vida porque no nos da tiempo como sigamos así. Sí. Vamos a escuchar a Mambo Jambo, que van a estar tocando este próximo viernes en el Anchoqui junto con Marcos Sendarrubias y luego DJs que serán Chulina Diablo y Rock Hola Jordi. Vamos a oír a los Mambo Jambo, ya sabéis, ese grupo hecho por el saxofonista pelirrojo de Los Rebeldes, que bien, ha montado una banda muy interesante con gente de New Niles y etcétera, etcétera. Carrera de ratas es un tema de su último disco. We'll be right back. Mambo Jambo, que ya hemos dicho más de una vez, que en directo son brutales. Y ellos, bueno, me imagino evidentemente que sean los teloneros. Y luego estará Marcos Sendarrubias, que entre otros grupos, pues bueno, ha estado en los Nightmares, en The Moon River Trio o los de Del Price, y que ahora, pues bueno, vienen, bueno, como cantante solista, digamos. Vamos a escucharle en un tema que se titula On the Dance Floor. And girls are having fun on the dance floor. All the boys and girls are having fun on the dance floor. Do you get a chance to make a new romance on the dance floor? All the cats and kittens are strolling together on the dance floor. All the cats and kittens are strolling together on the dance floor. This night will not end. You chance on the dance floor. On the dance floor. Llegamos al final, que nos quedamos con poco tiempo porque al final pues se nos han quedado unas cuantas cosas en el tintero. Ya sabéis, el viernes hay concierto, el miércoles también, el martes también. Semana movida. Y luego el próximo lunes, durante lo que será este programa, también hay una visita pues no, que para mí me parece también bastante interesante, que es Calvin Johnson, el creador de en su momento los bueno, el sello discográfico K en Washington, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Que luego, bueno, ha estado en un montón de bandas, ha colaborado con John Spencer, con Ian Svenonius, que por cierto también saca nuevo disco con Chain and the Gang, pero que lo dejaremos para otra semana. Sí, porque no da para todo, y que también van a estar tocando, pero eso será en junio, creo. Calvin Johnson, sin embargo, tocará este próximo lunes en una nueva sala que hay en Donostia, que se llama Dabadaba. Y que lo hace la peña, por lo visto lo ha montado gente de Ayo Silver, el sello ese que también ha nacido hace pues pocos días, poco tiempo, vamos. Y no sé qué más era. Yo creo que ya está todo, ¿no? Muchas actividades. Por mi parte, pues sí, ya te digo. No sé, demasiadas cosas, yo creo. Bueno. Pues nada, hasta dentro de 7 días. Venga. Hala, agur.